Felipe Ponce, segundo comandante, cuerpo bombero Osorno. Sí, tenemos un incendio declarado en el sector de Revuelto, de población García Hurtado, en la cual, producto de la emergencia, se resultaron dañadas en total 3 viviendas y 2 agregados. Fue un incendio bastante violento, en la cual concurrieron en total 6 compañías para poder extinguir. Existen 2 personas civiles lesionadas, las cuales fueron trasladadas a asistencia pública. No existen voluntarios lesionados. Sí, un trabajo muy complejo, justamente dado que aparentemente el punto de origen es por una de los agregados a la parte de atrás, donde el fuego se encontraba entre medio, y dada la construcción y la nula presencia de cortafuegos, tuvimos una propagación muy rápida de las casas colindantes, y en este caso las primeras maniobras fueron justamente para poder evitar la propagación. Y lo otro también importante, que también tenemos afortunadamente una compañía que está cerca del indicador de llamado, pero las demás compañías en apoyo se demoraron bastante producto de la alta congestión vehicular para poder llegar acá. Sí, se da una segunda alarma, la cual, dado la evidente propagación, y obviamente en esta hora de la tarde, de la mañana, perdón, tenemos un retraso justamente, sobre todo por la llegada de los móviles a la emergencia. Aprovecho esta oportunidad de hacer un llamado para que los vehículos particulares sean el paso de los vehículos de emergencia, sobre todo los carros que son de mayor tamaño, y en este caso tuvimos un retraso importante de la llegada de los carros. No hay problemas de agua, afortunadamente los protocolos de abastecimiento funcionaron sin nada.